Hola, hola, hola, camaradas. Estamos una vez más en estas ediciones que estamos preparando para la página El Hijo del Ajolote. Y el día de hoy, ¿no? Vamos a desarrollar de alguna manera uno de los textos clásicos de la economía política, que es de Carlos Kautsky, que se llama Comentarios al Capital. Esta edición, si no mal recuerdo, esta edición es de Ediciones de Cultura Popular. El año que tenemos aquí es de 1974, bueno, en aquella época, cuando el marxismo se estaba detonando principalmente en la Ciudad de México, si no mal recuerdo. Sí, es fíjense, Ediciones de Cultura Popular, S.A., Filosofía y Letras, número 34, Colonia Copilco, Universidad, México 20, Distrito Federal. Pues fue en aquella época cuando se hicieron transformaciones muy importantes del marxismo, Sí, del marxismo en la UNAM. Fue ahí en el 74, la Facultad de Economía hizo su reforma al plan de estudio en aquella época. Fue el cogobierno, fue el autogobierno de arquitectura. También, si no mal recuerdo, hubo un cogobierno en psicología. Y bueno, no fue en esa época, pero después González Casanova se va a convertir, creo que, en rector de la UNAM, y se va a desarrollar toda la plataforma del CCH. Entonces, bueno, pues es un texto, estos textos aparecen en aquellos momentos. Se tradujo este texto, Comentarios al Capital, pero en alemán. Aquí en alemán dice que se llama Karl Marx Ökonomisches Lehren, ¿no? Que sería más o menos como Carlitos Marx. No sé si sea teoría económica o lecciones de economía, pero por lo que yo estaba revisando en la introducción, que estábamos con eso. Sería la teoría económica de Karl Marx, ¿no? Habría que ver, ¿no? ¿Cómo se podría? Porque Lehren, hasta donde yo tengo entendido, es como estudio o estudiar, pero no sé si tenga una connotación como teoría. Pero creo que regularmente se podría traducir como teoría económica de Karl Marx, una traducción de Annie del Erba, y el capítulo cuarto. Lo tradujo del ruso, porque ese no estaba en el original. Aparece en la parte en la edición en el ruso, N. Kaplan. Bueno, 3.000 ejemplares. Muy, muy, muy, muy, muy interesante. Un texto muy, muy, muy bueno. ¿Por qué elegir este texto y por qué no elegir otro? ¿O por qué? ¿O por qué no seguir con la idea del capital también, ¿no? Pues en primer lugar, porque el capital necesita una propia estructura, ¿no? Creo que es un muy mal. No se puede uno acomodar tan fácilmente en el capital para hacer podcasts pequeños. Tienes que hacer sesiones, cursos, seminarios. Creo que sí, no podemos faltarle el respeto al capital. Y segundo, pues creo que si se quiere llegar a una comprensión popular, pues tenemos que ubicar sobre textos populares que se han escrito sobre el capital. Hay muchos, muchísimos, muchísimos textos. Entonces, pues hay que irlos recuperando, ¿no? Para ver cuáles son los debates, pues, qué se ha dicho sobre el tema. Y bueno, Kautsky es uno de ellos, ¿no? Está también el de Engels, que también lo podemos revisar en algún momento. Pero este de Kautsky es muy interesante. Primero porque Kautsky no es un, o sea, es un pensador marxista que tiene como que dos fases. La fase cuando fue marxista y la fase cuando se desligó de la teoría revolucionaria del marxismo. Entonces ustedes me podrán decir, bueno, ¿por qué leer o por qué tomar como punto de referencia a un renegado, ¿no? Porque al final de cuentas fue un renegado el final de sus tiempos, para estudiar, para estudiar el Capital o la obra de Marx. O sea, me parece que es muy interesante. Pero fíjense que en el prólogo de este libro, yo creo que queda sentenciado el tema, ¿no? O sea, sin ningún problema yo podría decir que se deja sin error a equivocarme. Claro, porque hay que leerlo, ¿no? ¿Por qué no tenemos nosotros que que perder, por qué no tenemos que tenerle miedo a ese texto, ¿no? Entonces, en el prólogo, que está fechado con un tal MS, y miren, aquí no encontré quién es ese tal MS, pero bueno, ahí me voy a equivocar, ahí me voy a tener que disculpar porque no lo encuentro. Menciona, por ejemplo, que este texto en 1940 se imprimieron más de 50.000 ejemplares en la Unión Soviética. Es decir, este pequeño manual o este pequeño documento de difusión del pensamiento marxista fue en el 40, justamente cuando, pues ahí en la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, fue utilizado para poder difundir las ideas de Carlos Marx por Stalin, por ejemplo. Entonces, imagínense el valor histórico que tiene este pequeño documento cuando realmente tenemos que uno de los momentos históricos más importantes de uno de los países que representó el marxismo-leninismo a nivel mundial lo utilizó para poder difundir las obras de Carlos Marx, principalmente su teoría económica. Entonces, algo tiene este texto que en una coyuntura tan importante se sigue teniendo como punto de referencia. Yo creo que no hay que dejarlo de lado, ¿no? O sea, ¿qué? O sea, por cómo, y también cómo es posible, ¿no? Porque en 1940, bueno, pues Kautsky, para esa época, pues ya escribió muchísimas cosas en contra de la URSS, ¿no? O sea, pues, él no era prosoviético. Es más, pues podríamos decir que él, a consideración de lo que ustedes puedan decir o comentar, Karl Kautsky era antirrevolución rusa. Entonces, sabiéndolo así, la Unión Soviética y Stalin, pues ¿cómo es que le abren el paso a una obra de un autor que en su última fase de su vida pues fue abiertamente anticomunista y antirrevolución rusa, antibolchevique y todo lo anti del marxismo ruso que ustedes se puedan imaginar, ¿no? Entonces es un tema que me parece importante que ponerlo en el debate porque al final de cuentas pues vamos a intentar hacer una investigación sobre estos temas que se van a poner en el centro. Después, el prólogo menciona que si hay una pequeña justificación que nosotros pudiéramos dar es que este libro se escribe cuando Kautsky era un marxista. Eso también me parece muy importante porque es relevante para nosotros pensar a lo mejor que Kautsky siempre fue antirrevolucionario, ¿no? Por lo que aprobó en 1914 y por la actitud que tuvo ante la Revolución Rusa, después de 1918 y donde se aceleró su recalcitrante fobia hacia este proyecto político en 1920. Es decir, como nosotros sabemos un poco más de este autor en aquella época, pues pensaríamos que esa fue toda su vida, ¿no? Que fue un antimarxista, que fue un anticomunista, que permanentemente odiaba el movimiento proletario. Pero lo que hay que decir es que no fue así siempre, ¿no? Antes de 1914, 1913, Kautsky era considerado uno de los pilares fundamentales del marxismo en la Europa continental, principalmente en el centro de Europa. Entonces, lo que yo quisiera aquí poner en énfasis, o quisiera yo aquí poner en el centro, es que esta obra aparece y esta obra se produce y se construye durante la época en donde Kautsky era el gran marxista, ¿no? Era el gran referente del marxismo en la Europa continental. Y que este ensayo en especial, se da cuando todavía era el marxista, ¿no? O sea, es decir, o sea, estaba construyendo dentro del marxismo clásico, que fue en 1886, ¿no? Que lo va a editar. Después va a haber otra segunda, una cuarta edición, ¿no? O sea, la primera edición es en 1886 en Londres. La cuarta edición se va a hacer en Stuttgart, en octubre del 92. Y la quinta edición en 1894, ¿no? Entonces, es decir, la gran parte del texto original está basado un poquito antes de la incursión de Rosa Luxemburgo con su Reforma o Revolución. Entonces, era cuando Karl Kautsky era revolucionario, ¿no? Entonces, bueno, pues atendiendo a eso, nosotros podemos decir de alguna manera que pues este texto es muy, muy relevante, ¿no? Yo creo que no tenemos por qué decir más cosas. O sea, el texto, la verdad, se merece de alguna manera una especie de reconocimiento y que nosotros tengamos que leerlo a nivel general. Entonces hay un reconocimiento de que este texto está escrito en su época general, en su época revolucionaria, y que también fue utilizado para la Unión Soviética en la gran lucha contra los nazis, ¿no? O sea, no, me parece que no hay que tomarlo como algo anecdótico. Y bueno, pues otra vez, ¿no? Si tomamos en cuenta que es en el 74 y que las ediciones de cultura popular estaban en filosofía y letras, en esa gran lucha que se dio en aquella época para construir una UNAM marxista, me parece que también hay que tomar en cuenta que algo tiene el texto. Entonces, el otro elemento es algunas ideas que podemos obtener sobre ese texto y Kautsky, ¿no? En el prólogo se recuperan las siguientes ideas de Lenin. Menciona, Lenin sostuvo esto primero: muchos trabajos en los que supo ser un historiador marxista, es decir, Kautsky tiene una gran cantidad de escritos, de ensayos, de obras que están al servicio de la clase trabajadora y que respetan la base de una historia marxista. De hecho, ese creo que es el gran legado de Kautsky en su primera etapa, ¿no? Toda una construcción de la historia desde el marxismo. Yo creo que de toda esa generación, el marxista, historiador por excelencia, es Kautsky, ¿no? Tiene libros sobre muchos temas. Y bueno, pues tiene un gran elemento, tiene grandes elementos para poder discutir en este terreno. Entonces hay un reconocimiento hasta del propio Lenin, que bueno, es el gran historiador del marxismo. O es el gran historiador, o es el gran aplicador de la historia marxista a los complejos escenarios o temas que se abren dentro del marxismo. Y el otro elemento es que este Karl Kautsky tiene muchos trabajos, ¿no? Que son de patrimonio o que son considerados como patrimonio del proletariado. Entonces, el proletariado, por más que entienda y que le hayan explicado, pues, que él no, de alguna manera, fue traicionado por este pensador, pero también debe de comprender que tiene este pensador obras que el proletariado no puede obviar, que no puede dejar de lado, que no puede cancelar por los errores que cometió en su última etapa como revolucionario o como antirrevolucionario. El cambio del Jedi al lado oscuro, ¿no? Claro que existe, y no vamos nosotros a recuperar aquella época trágica. Hay que estudiarla, por supuesto, y hay que denunciar permanentemente a ese Kautsky. Pero también hay que levantar, hay que encumbrar a este Kautsky, este revolucionario, ¿no? En donde él hizo y produjo una serie de obras que son fundamentales para la clase trabajadora proletariada, y por supuesto son herramientas o armas para la construcción de un mejor mundo para esta clase social. El otro elemento, ¿no?, que me parece también muy importante, es que Kautsky se preocupa mucho por una por crear una exposición popular del Capital de Marx, ¿no? Lo que tiene este manual o este ensayo sobre el libro de Marx es que intenta bajarlo a un lugar popular, ¿no? Intenta que se vuelva un tipo de mediación entre el gran libro de Marx y la clase proletariada, ¿no? Entonces, ese elemento me parece que es muy importante, ¿no? Me parece que esos temas son necesarios. A veces nosotros creemos que, bueno, pues solamente está el Capital y todo lo demás no hay que leerlo. Pues yo creo que es todo lo contrario, ¿no? O sea, el gran libro de Marx, pues debemos de ocupar todas las herramientas que tenemos a nuestras manos para podérselo ir acercándoselo a la clase trabajadora, y que la clase trabajadora tenga de alguna manera el acceso a estos volúmenes, ¿no? Entonces, ahí yo sí creo que hay un elemento muy importante, un reconocimiento general sobre Kautsky y estas cosas que luego no se hablan mucho. Yo creo que sí hay que ser un poco. No, no hay que ser un poco, hay que ser una persona que no le tenga miedo y que de alguna manera ponga en énfasis que el marxismo también debe de tener algunos elementos de acercamiento a la clase trabajadora. Por ejemplo, ya nos comentaba mucho ahí en los Space que a veces también tenemos que hacerlo de manera más cercana a los demás. Bueno, creo que es muy complicado hacerlo desde el Capital, ¿no? Por eso los seminarios del Capital tienen su propia lógica, ¿no? Yo ahí sí no creo que tengamos nosotros que bajarlo, ¿no? Sino que tenemos que llevarlos hacia ese lugar. Pero bueno, existen otros textos que a lo mejor sí nos pueden ayudar muchísimo en esa tesitura. Y porque están construidos desde ese mirador, ¿no? Acercarles a las personas estas categorías tan complicadas. Después me parece que el otro elemento que me parece que es interesante es la cuestión de que en este texto existen ilustraciones literarias con imágenes pintorescas, ¿no? Entonces, estas imágenes pintorescas, que no es banalizar, no es vulgarizar, sino es hacer más accesible un conocimiento científico a personas que no están acostumbradas a leer el Capital, es otro elemento muy importante, ¿no? O sea, a veces eso es lo que cuesta mucho trabajo, ¿no? O sea, el problema de hacer un texto o la cuestión de hacer un texto accesible a las personas no significa con rebajar, no significa con reducir o quitarle el contenido al libro, sino significa utilizar, ¿no?, estrategias de la literatura o estrategias de la narración científica que puedan ayudar a acercarles el conocimiento a las personas que no tienen como punto de partida el acceso al armazón teórico que significa leer una obra científica. Entonces, pues no es que nosotros banalicemos la obra, sino que la obra en su forma dinámica o en su forma dialéctica pueda acercárseles a las, se les puede acercar a las personas con diferentes herramientas que nos da la lengua, que nos da la teoría de la exposición, ¿no? Entonces, estas imágenes pintorescas pues tienen que ver con las metáforas, tienen que ver con los mitos, tienen que ver con todas las estrategias que tenemos a nuestros alcances, ¿no? Para que podamos nosotros lograr capturar las condiciones que nos invita que Marx y que muchos marxistas han intentado acercárseles, ¿no? Utilizar todo lo que tengamos a nuestra disposición, todas las herramientas. En ese sentido, creo que es el gran mérito de este texto. El otro punto que me parece muy importante, aunque yo sé que esto no dice nada, ¿no? Porque yo les podría decir, bueno, acudo a una figura de autoridad, pero bueno, yo sé que esto puede caer en las cuestiones de las famosas falacias, pero a veces también hay que hacerlo, ¿no? Este texto fue leído por Engels, entonces recordemos que Engels fue el maestro de Kautsky directo, y bueno, pues conoció los manuscritos de este texto por la fecha, ¿no? Que fue en 1892, la primera edición, pues conoció abiertamente 1886. Ah, sí, claro, sí. Sí lo vio, porque si no mal recuerdo, Engels murió en 1895, ¿no? Entonces, claro que lo vio Engels, al menos las primeras dos ediciones. La quinta edición a lo mejor es más difícil, porque ya era la última etapa de la vida de Engels. Pero bueno, sí conoció el libro Engels, entonces eso también creo que es muy importante. Y bueno, una de las características que me parece que son muy interesantes, bueno, pues es eso, ¿no? Es un libro que está dedicado para las personas que no tienen el tiempo, los medios para estudiar el texto original en el cual se basa toda las tesis de los revolucionarios marxistas. Y entonces, bueno, pues tiene esa función. Entonces, pues, sí lo podemos utilizar de alguna manera para esos fines, y yo creo que eso no hay que dejarlo de lado. La otra, bueno, pues es una invitación permanente a leer El Capital, o sea, es decir, estos esfuerzos que se hacen ya en esta página de Libres, Justos y Dignos y del Hijo del Ajolote. Bueno, pues sí, no vamos a utilizar El Capital por muchas cuestiones, entre ellas de que pues va dirigido para personas que no son marxistas y queremos capturar la atención de muchos grupos que no les interesa el marxismo en este momento, y difícilmente lo vamos a poder lograr con el Capital. Entonces, tenemos que recurrir a estos textos que son mucho más populares, que hablan sobre el tema y que son mucho más fácil de manipular en nuestras estrategias para alcanzar a otras personas que en este momento quisieran no saber nada de Carlitos Marx, ¿no? Entonces, bueno, pero siempre es la invitación de leer El Capital, ¿no? Estos solamente son materiales, de alguna manera, vamos a decirlo así, de apoyo, de acompañamiento. Y bueno, finalmente, ¿qué es lo que vamos a comentar? Bueno, y finalmente hay una cita del prólogo que menciona más o menos lo siguiente. Dice: nosotros preferimos que nos ensalcen menos, pero que nos lean más, ¿no? De Lessing. Y bueno, tiene que ver con eso, ¿no? O sea, este texto de los comentarios al Capital de Karkowski, la verdad no sé si se pueda conseguir. O sea, la edición está muy viejita y creo que le voy a tener que hacer voy a tener que decirle a Anaí que se puede llevarlo allá a la UNAM para que lo peguen bien, porque Ya está volviendo loco, se está cayendo solito el libro. Pero bueno, no sé si esté el libro de alguna manera tan accesible. Pero bueno, hay que buscarlo, ¿no? Hay que buscar el libro. Hay que verlo, ¿no? Es que también nosotros creo que también los marxistas tenemos que hacer un esfuerzo para apoyarnos y sacar nuestra propia editorial, ¿no? Algo así. Yo no sé qué tan difícil sea sacar este texto o imprimirlo, ¿no? Bueno, estaba pensando unas cosas, pero bueno, que las he pensado anteriormente, pero bueno. Pero creo que sí es necesario hacer todo lo posible por difundir, por imprimir este tipo de textos. Pero bueno, claro que es una invitación a no solamente escuchen a un servidor, sino que puedan buscar este tipo de textos que estamos acercándoles y que de alguna manera lo podamos difundir el pensamiento de estos compañeros. Si al menos no se puede conseguir los textos, bueno, pues ojalá que esto sirva para revivir la memoria de estos esfuerzos que están allí, ¿no? Y que nosotros tenemos que agarrarlos, capturarlos y difundirlos. Entonces, bueno, pues la invitación es a leer El Capital y a leer todos los textos que hablen sobre el capital, ¿no? Principalmente desde la visión marxista o comunista. Bueno, pues esos son los elementos que yo quisiera compartirles. Ya las próximas sesiones vamos a revisar los elementos que hay dentro del texto de Karkowski. Me parecen muy, muy, muy interesantes. Y de ahí vamos poco a poco, ¿no? Para poder ir revisando los temas y desde ahí abonar más a estos programas. ¿Qué podría yo decir para finalizar? Pues bueno, pues nada, ojalá que sigan escuchándonos a nosotros en las plataformas, que nos sigan compartiendo. Ya lo dice John Krieger, ¿no? Si son muy largas las emisiones, pues váyansela chiqueteándola. Yo no voy a pedir que no se comparta todo lo de Libres, Justos y Dignos, sí, compártanlo todo, pero pues ahí les digo que prioricen, ¿no? Y que la prioridad es el reporte neuronista, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, yo cerraría con eso también, pensando en eso, o sea, el objetivo de todos estos trabajos es también darle sostén a un proyecto en la Cuarta Transformación que nos parece que es el ideal para poder apuntalar el marxismo, que es el diputado Noroña, y que el reporte noroñista es nuestra estafeta, es nuestra bandera. Y bueno, pues hay que escuchar siempre a Luis Mauricio y ya a todos los demás, pues en la medida en que puedan, en que les guste, en que les atraiga, ustedes van a decidir cómo hacer su estrategia en este sentido, y pues nosotros lo vamos a hacer, vamos a seguir avanzando, vamos a seguir haciendo estrategias para que más personas vayan escuchando estos contenidos. Y bueno, pues aquí la dejamos. Vamos a revisar al Kautsky, al famosísimo, ¿cómo le llamaban? El emperador, al príncipe del marxismo le llamaban al buen Kautsky. John Krieger una vez nos comentó que otra forma que le decían, pero bueno, cuando lo vea en los Space le voy a preguntar cómo él, es que él dijo otro adjetivo, ¿no? Que también está muy chistoso, ¿no? Digo, también esta cosa el príncipe del marxismo, ¿no? Hagan el bendito favor, ¿no? El famosísimo príncipe del marxismo. Hasta en el marxismo hay príncipes y princesas, dicen por ahí. Uno que puede ser, ¿no? Nos vemos, camaradas. Como diría el gran Che Guevara, Victoria o muerte, venceremos. Gracias.